Pues estamos en primero de Juan capítulo 5, si puedes abrir sus Biblias por favor. Los primeros 12 versículos hoy y terminamos la próxima semana creo. Y eso es una razón, estamos pasando muy despacio en ese libro porque ese es el... Es las palabras de nuestro abuelo Juan antes de su muerte. Él es lo mismo, el autor por Espíritu Santo del libro de Apocalipsis. Y pasamos de los libros de Juan y vamos a llegar a Apocalipsis. Y son cosas tremendo para nosotros a conocer nuestro futuro. Pero por nuestro tiempo en la tierra ahorita necesitamos a conocer la fundación de nuestra salvación, necesitamos a conocer las cosas importantes y necesitamos a conocer nuestra salvación, necesitamos a ser convencidos si somos en Cristo o no. Entonces vamos a orar y empezamos para ver el capítulo 5 de 1 de Juan. Padre, muchas gracias por lo que tenemos, nuestra salvación de Espíritu Santo, nuestro hogar aquí en la iglesia y tu preciosa Biblia, Padre, tenemos muchas cosas más que merecemos, pero ahorita pedimos que tú puedas guiarnos, instruirnos, Padre, en tu palabra, en el nombre de Cristo. Amén. Si algunos de ustedes son nuevos, bienvenidos en internet también. Estamos diario leyendo la Biblia por mañana por desayunar a las 9:45. Si puedes pasar por... elcabrepv.com y pone Watch Live. Estamos en YouTube, también en Facebook. Mana por desayunar. Es importante porque está conectada de la tema hoy. Pues alguien una vez escribió acerca de la salvación, de la seguridad de ella. Hay tres grupos de personas, dice esta persona. Aquellos que están protegidos pero no están seguros. Aquellos que están seguros, pero no están protegidos. Y el tercero es aquellos que están protegidos y están seguros. En la categoría número uno son los creyentes conscientes en Cristo que son salvos, pero no muy seguro. Y siempre está dudando si pueden caer o no caer, si están seguros en las manos de Cristo. En la categoría 2 están los cristianos profesantes y dicen, sí, soy cristiano, aunque estoy viviendo en pecado, lograré. Después de todo, una vez salvo, siempre salvo, no importa si estoy en pecado o no, soy salvo. Los de tercer grupo son los creyentes nacidos de nuevo, quienes tienen una calidad de su segura relación con Cristo y tiene un conocimiento de estoy seguro. Y tiene una combinación de estoy protegido y estoy seguro en Cristo. Y la base de nuestra salvación es la obra consumada del Hijo de Dios en la cruz. Y la base subjetiva de nuestra seguridad es exactamente lo que Pablo estaba hablando en ese libro. Él estaba hablando capítulo 2 y muchos lugares sobre la verdad acerca de Cristo y el amar a los de los hermanos en capítulo 3 en varios lugares. Él también escribió sobre obediencia en nosotros para obedecer los mandamientos de Cristo. En Juan capítulo 2, ese es un testigo interior que es el Espíritu Santo, está vivo en ti. Cómo estaban amando uno a los otros, cómo estamos obedeciendo las cosas de Dios. Y eso son tremendo, eso son importante. En esa manera Juan va a desarrollar para nosotros cómo estamos seguros que estamos en esta tercera categoría. Y a mí es impresionante cuando él siempre está hablando en todos los capítulos de esto. Y él está escribiendo a las iglesias, no de nuevos creyentes, no es a los paganos, los judíos, los cristianos. Es importante para nosotros a conocer estas cosas. No sé ustedes, pero con todo lo que habla de la tercera guerra mundial ahorita con Rusia, lo que está pasando, no sé si ustedes están siguiendo las noticias ahorita por lo que pasó con la línea de gas de Europa, explotaron, destruyeron. Hay mucha gente que dice de Rusia con Putin, van a lanzar una bomba nuclear ahí en Ucrania. Y si eso va a pasar, en nuestro mundo van a cambiar drásticamente. Ahora tenemos los terroristas en una parte del mundo, tenemos los narcos aquí en México, tenemos muchas cosas en la política, está fuera de orden en los países. Y a mí, la única cosa, si pueden darme equilibrio para disfrutar esta vida ahorita, es mi vida en Cristo, mi seguridad en Cristo. Y quiero decirte, eso es un comentario personal, es una de las razones, es bien importante para conocer a dónde estamos en nuestras vidas espirituales. Por la condición de nuestro mundo puede cambiar tan rápido. No tenemos ninguna idea cómo puede cambiar en una semana, en un mes, dos meses, puede cambiar. Entonces Juan, para ayudarnos otra vez, al fin de su libro, de ese libro chiquito, si somos cristianos o no. En versículo 1 dice, todos aquel que cree que Jesús es ese Cristo, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de Él. Mientras Juan desarrolla esta idea, él nos va a poner en claro, en versículo 4, gracias a Dios, en aquel que cree en Jesús, Jesús es ese Cristo, lo hace por fe, porque mucha gente puede confesar intelectualmente, yo creo que Jesús es el Señor, pero si aparte de fe, no es en el cuerpo de Cristo. Yo recuerdo cuando estaba en la iglesia con mis padres, cuando era joven, intelectualmente yo creí que Cristo era el Señor, pero no hay cambio en mi vida. Mi vida, yo estaba muerto dentro. No tiene la presencia de Dios de mí, de Él dentro de mí. Muchas personas han sido enseñadas a pensar de esa manera. Yo crecí en una iglesia de cuando la idea de Cristo era el Señor era muy oscuro, como Él es el Señor por una fe ciega, como acéptalo porque nosotros decimos. Pero la fe de Juan, la fe de los apóstoles no era fe ciega, era una fe que era vivo, una fe con evidencia. Y es con Pablo y Juan, pero Juan aquí en su manera, estaba tratando para convencer o para testificar de la realidad de nuestra fe por toda la evidencia real alrededor de nosotros. Juan pasa el primer capítulo describiendo cuán real es Jesús. Juan pudo convivir con Jesús, él lo vio y lo tocó. Juan fue testigo a su muerte y su resurrección. Él fue testigo cuando Tomás puso su dedo en el costado y se escuchó Jesús decirle a Tomás que él no era un espíritu, pero era de carne y hueso. Y qué interesante, no dice carne y sangre. ¿Sabes por qué? Porque derramó su sangre para nosotros. Y él vive en el espíritu. Y la sangre espiritual que vivimos en la nueva creación, yo creo, mi personal opinión personal, ese es el Espíritu Santo. Yo creo que si con nuestros nuevos cuerpos no van a tener sangre como nosotros tenemos ahorita, por esa sangre es por nuestros cuerpos en este mundo. Pero después de la resurrección, Cristo ofreció esta sangre porque la vida está en la sangre, la vida humana, pero la vida espiritual está en el Espíritu Santo. Y dice, mira, mírame, yo estoy hueso y carne. A mí me encanta esto. Proféticamente es muy importante. Juan también va a declarar que esa fe se deriva de los testigos humanos, pero también del Espíritu Santo como testigo, al que se refiere Juan como Espíritu de la verdad. Juan va a conectar todo esto para que nosotros podamos conocer si somos o no nacidos de nuevo. Si recuerdas, había una enseñanza demoníaca en los días de Juan, también permanece en nuestros días. Esta enseñanza dice que Jesús es el hombre. Jesús, el hombre, es diferente de Cristo, el Espíritu. Él enseñaba que Cristo, el Espíritu puro de Dios, que descendió y reposó sobre Jesús, el hombre, durante de 3 años y medio. El Espíritu de Cristo abandonó Jesús en la cruz. Y las apariciones de Jesús después de su muerte eran solo el Espíritu de Cristo haciendo aparecer real. Y no sé cómo él se toca mi lado y dice, yo no soy Espíritu. Pero ellos no quieren a dar una explicación de ese versículo. Pero aquí Juan dice, cualquiera que crea. El que realmente crea que Jesús es el Cristo. Y eso significa que creen que Jesús es el ungido de Dios, completamente Dios y completamente humano. Esas personas son nacidos de Dios. Entonces, pregunta número 1, ¿tú crees que Dios es siempre Cristo? ¿Jesucristo, los dos? Perfectamente Dios y perfectamente humano. Lo que significa que ha nacido de nuevo. Y él agrega que si tú has nacido en la familia de Dios por amor de Padre, entonces como resultado natural, es ese amor será el amor hacia otros que están en la familia de Dios. Es poquito como una familia aquí en este planeta. Cuando estás nacido dentro de una familia, es natural, normalmente, si no tienen familia muy, muy, muy mala, para amar uno a los otros en su familia, natural, es como parte de su naturaleza. Eso lleva adelante la idea, pero en el orden inverso de lo que Juan estaba hablando en capítulo 4, cuando dijo que el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Prácticamente lo que esto no significa es que toda la iglesia tiene que estar una lista de Navidad y está abrazando cada persona en la iglesia, oh, te amo y te quiero y tal, todo esto. Eso es excelente, y si tú tienes ese don, adelante. Pero quiere decir, de ese amor no les trae mala voluntad. Si hay problemas y rupturas en una relación con un hermano o hermana, buscas perdonarlos incluso si no hay solución. Es una persona que se va a permitir Dios para amar o ame de la otra persona, sobrenatural. Es para decir, ayúdame Dios. Ya lo sé, no es correcto, estaba bien molestado por ese hermano, pero quiero pasar, quiero arreglar esa situación. Cada familia biológica, bien, eso las familias si van a buscar una solución de los pleitos. Si van un día a decir, ok, vamos a hablar porque estoy enojado, no me gustó lo que pasó, y después de una plática hay un perdón, y la familia ya está restablecida en paz y en amor. En mi experiencia, esta ha sido realmente una de las formas, sino las más fuertes y rápidas, a saber si alguien es realmente cristiano, si realmente ama a Dios. Es cuando veo a alguien que ha sido lastimado por otra persona en la iglesia, en lugar de aferrarse el dolor, van a esa persona, buscan restauración. una restaurar un tipo de restauración, pedir perdón si es necesario, tal vez incluso orar con esa persona. Me encanta después los servicios cuando pueden ver personas, grupitos orando, y porque muchas veces es por una solución de Dios, para pedir a Dios para ser el centro de los problemas en su vida, para ayudar a ellos a arreglar una situación o por sanación. Una persona dice, quiero orar por ti, ya estás luchando con esa enfermedad. Sí, ese es el amor. Y eso es normalmente cuando podemos identificar en un sentido una persona, un cristiano verdadero. Así que al tener amor hacia los demás creyentes, no solo es una señal por los demás que has sido de nuevo, también debería ser una confirmación para ti que Dios está trabajando en tu corazón, conectando a esto, versículo 1, de los versículos 2 y 3, porque 2 y 3 dice, y en esto sabemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Si es capítulo 4 es poquito diferente. Si amas uno a los otros, aman a Dios. Pero dice, si esto es, sabemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios. Es como opuesto, pero es la verdad, es interesante, es la verdad. Y guardamos sus mandamientos. Es como capítulo 2. Él está, es un repauso en un sentido de los capítulos antes. Porque este es el amor de Dios, que guardamos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Amén, gracias a Dios, porque en judaísmo, en el Antiguo Testamento, son muy pesadas, difícil. Pero dice, probablemente yo creo que si Juan está escribiendo por los judíos en la iglesia, y dice, guarda los mandamientos, ya pensé, estaba libre de los mandamientos de Moisés. Pero dice, no, los mandamientos de amor, los mandamientos de Cristo son diferentes. Sabemos que el enemigo es el príncipe de las mentiras. Y una de las tácticas que él usa para vencerte en tu fe es tratar para convencerte que no eres creyente porque no amas las personas. Sentimos vacíos a veces, sentimos como agrio, o no muy amoroso, y es un truco de enemigo. Y a veces nos encontramos comprendiéndonos a otros, a nosotros mismos, con otros en la iglesia. Dice, mira, esa persona tiene mucho amor, siempre está gozoso, pero ya está luchando dentro de mí, y obviamente no soy un cristiano verdadero porque estoy luchando. Pero aquí es la cosa, lo que vamos a ver, lo que Él quiere nosotros entender, Él está conectando de este tema de amor, de que podemos sentir de un límite, de un sentido, con los mandamientos. ¿Los mandamientos qué son? Son acciones. Amor es una acción, no es pura emoción. Sabemos que amamos a los hijos de Dios, a mí me encanta la idea, si dice somos hijos, no solo cuando sentimos amor, pero actuamos en amor. Cuando actuamos según la palabra de Dios. Juan le llama los guardemos sus mandamientos. Muchos de nosotros pensamos que los 10 mandamientos aquí, pero recuerda cuando Jesús fue cuestionado por algunos de los maestros del Antiguo Testamento sobre la ley, ¿cuál es la ley más grande? Jesús dijo en Mateo 22, 37, Él les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el grande y el primer mandamiento. Y el segundo semejante de este, esa es casi una sorpresa de los fariseos, porque él añadió, de eso dice, amas a tu prójimo como a ti mismo. Parte del mandamiento de Cristo en el inicio, de su mandamiento, aman a Dios, todo es alrededor de Dios, aman a Dios con toda su fuerza y tu prójimo. El apóstol Pablo nos da los siguientes mandamientos y que encontramos en el Nuevo Testamento, en 1 de Tesalonicenses 5, en versículo 22, y en el versículo 14, hace que el 22, él dice, y os exhortamos, hermanos, que los admonestéis y los indisciplinados animéis o los desalentados sostengáis y los débiles y seáis pacientes a todos. Mirad que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino procura siempre el bueno los unos para los que otros y para los con todos. Estar siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a todo porque esta es la voluntad de Dios por vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu y no menosprecéis las profecías. Antes bien, examinados todos cuidadosamente y retener el bueno, abstenesos de toda forma de mal. Pues si tú tienes un amor por Dios, entonces esos mandamientos no será una carga por ti, gracias a Dios. Otro mediador, otra manera para conocer si está en Cristo y probablemente para si está caminando en Cristo, convencido y seguro. Será un reto para nuestra carne. Yo no soy muy paciente y así me encuentro, cuando cansado, y si encuentro cuando cazando o ocupando con algo, no procuro animar al que tiene un corazón quebrantado o al que está débil. Pero ese es el amor de Dios, cuando su espíritu te estimula a vencer su carne, a caminar en el espíritu. Entonces, Él te da poder para expresar amor de esa manera. Y si tú eres un hijo de Dios, no es para ti una carga. Es algo, no es algo pesado a llevar, sino que eres una bendición. Es cuando tú puedes decidir en tu espíritu, en ese momento, lo que es importante es esta persona, no lo que quiero en este momento. Quiero salir, quiero comer, quiero dormir, o lo que sea. En ese momento, mi hermano se duele, mi hermano tiene necesidad. No es siempre fácil, pero es algo que podemos hacer en el espíritu sin amargo, sin enojo contra Dios. Hay una historia de una niña pequeña, probablemente no mayor de 8 o 9 años, cargando un pequeño hijo, su hermano, luchando para hacerlo, porque el niño era casi la mitad de su tamaño. Pero un hombre estaba pasando y le preguntó: ¿no eres muy pesado para que tú lo cargues? No, dijo ella, él no es pesado, él es mi hermano. Y como había un lazo familiar de amor, aun cuando de pronto fue difícil para ella cargar a su hermano, no consideró una carga. Dice, es mi hermano, es parte de la familia. ¿Cuántos de ustedes han ido a la misión y han servido ahí, allá, en los niños? Y a veces están a mano llena. ¿Ha visto de algunos de ustedes trabajando duro, haciendo la comida, limpiando después cuando hay desastres y tratando para arreglar problemas entre de los chiquitos y también llevándole el baño y todas las cosas así, barriendo, trapeando al final del día? Y hay un si con el camino a regresando de la iglesia, cuando estoy escuchando las conversaciones, nunca escucho a las personas para decir, qué duro, qué aburrido, qué horrible, ¿por qué estaba allí ofreciendo mi tiempo gratis y nadie quiere pagarme por nada y por los chiquitos de los inquietos? No, al revés, normalmente lo que escuchamos es, dice, la gente siempre está en conversaciones, es, qué bendición a los chiquitos, que gracias a Dios tiene oportunidad para servir. ¿Por qué? Porque en tu mente, en tu espíritu, los chiquitos son tus hermanos, son tus hermanas. No son pesados cuando están en la familia de Dios. En cada familia podemos cargar algo pesado, podemos tener muchas luchas, puedes decir. Muchas cosas a veces no son fáciles para cargar. Pero es lo que está pasando en tu corazón, en tu mente. Tú puedes decir, estoy bien con este cargo. Porque en ese sentido es, esta persona es mi hermano, esta es parte de mi familia y yo puedo hacer esto por la gloria de Dios, porque mi Cristo está amando dentro, está amando por mí de esa otra persona. La razón principal por la cual guardar los mandamientos de Dios no es una carga, es porque tú y yo tenemos fe. En esta fe produce amor divino. Si eso es lo que él va a conectar, esa idea de amor de Dios y amor por Dios con nuestra fe. Y como uno es conectado a lo otro. Versículo 4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence el mundo. Y esa es la victoria que ha vencido al muerto, nuestra fe. El mundo, aquí es lo que Juan ya ha definido en el capítulo 2. Todo lo de nuestro mundo físico, que es la lujuria de la carne y los ojos y la vanagloria de la vida. Juan dice que tenemos nuestra fe que vence la esclavitud natural de hombre hacia esas cosas. Y cuando no eres esclavo de tu propio egoísmo, entonces eres libre o operar en el amor de Dios. Eso es cuando puedes cargar un pasado de otro hermano. Estás libre porque no estaba pensando de sus propios egoísmo. Tu fe es lo que te hace invencible. Y eso es lo que debes atesorar y guardar. Y es tu fe y a lo que los falsos maestros Hollywood, de las redes sociales, las noticias querer atacar. Casi cada situación en el mundo quiere atacar tu fe, a tratar para romper su fe, y si puede romper su fe, puede romper su amor. Su amor por Dios, su amor por uno de los otros, quiere quebrantar ese sentido de familiar. Otra vez, eso es lo que pasó con COVID. Con COVID, el enemigo estaba tratando para separar los hermanos, la familia de Dios, pero nosotros podemos luego regresar y atacar uno a los otros y hacer dividido en la familia de Dios. El enemigo casi ganó victoria en varios niveles, pero gracias a Dios, sobre todo la iglesia regresó más unidos que antes. La gente dice, ay, perdón hermano, no importa si tiene tapaboca, no tiene si tiene vacuna, no importa de esto, lo que es tan importante, estamos aquí juntos, estamos una familia, porque la línea es más claro de blanco y negro, de dirección del mundo está pasando. Y es lo que es necesario para entender, somos invencibles por nuestra fe. Nadie puede romper o corregir o vivir o conquistar sobre nosotros cuando estamos establecidos en el fe. Lo sabemos de quién es nuestro Señor y en su amor. Y eso es profundo. Es cuando podemos, cuando Cristo, el Espíritu Santo, puedes darnos la habilidad en tu corazón para confesar con sus labios que dice el siguiente versículo. Nosotros somos fácil, pero es realmente algo profundo y es es el poder del cielo de Dios manifestando en nuestras vidas. Cuando dice en versículo 5, ¿y a quién es que vence el mundo? Sino que el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Eso es tremendo. No solo un profeta, no solo un buen hombre, no una manifestación especial de Dios divino, y ya no está con nosotros, pero Jesús, la segunda persona de la Trinidad, a quien es el Hijo de Dios. Cuando estaba en la nueva era, nosotros siempre está instruyendo de Jesús, eran los maestros más altos, divinos, maestros elevados. Y él es una como Buda o como los otros maestros espirituales. Solamente cuando alguien dijo, no, Él es Dios, es cuando mi vida cambió. Es la primera vez cuando yo sentí por real el amor de Dios. Estaba tratando por sentir el amor de Dios con meditación, dieta y años para siguiendo una falsa religión. Pero cuando yo acepto a Cristo por mi Señor y de Él es Dios, completamente Dios, completamente hombre, es cuando yo sentí y acepto su amor, porque eso es cuando el Espíritu Santo entró en mi vida. Versículo 6 dice, este es el que vino mediante de agua y sangre, Jesucristo, no solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Hay algunas maneras que mirar lo que Juan dice en versículo 6 hasta 8. Obviamente mucha gente está diciendo de nacimiento natural lo que estaba hablando aquí. Lo más obvio, y quiero que siga la dirección de Juan aquí, es que Jesús pasó por la agua número uno de baptismo, y esto fue cuando él comenzó su ministerio y fue reconocido por Juan y confirmado por Dios que él era el Cristo. Jesús, Dios, dice, Él es mi Hijo divino. Y ese fue el propósito principal de Juan al escribir esa carta y ayudar a otros a comprender que Jesús es el Cristo y que eran uno, los dos uno. No solo vino por agua, sino también de sangre. El significado es que por su propia sangre en la cruz, Él terminó la obra de propiciación. Derramó toda su sangre por nuestra parte. En otras palabras, Cristo no era ese espíritu, se abandonó a Jesús en la cruz. Jesús, el Cristo, pagó por nuestros pecados y por todos nuestros pecados o los pecados de humanidad y murió. Juan agrega a tercer testimonio que es el Espíritu Santo que era para Juan, el Espíritu de verdad. Y así tomamos el versículo 6 hasta que de nuevo como un solo. La idea que Juan presenta es que el testimonio de Espíritu de verdad es el testimonio que lleva cada creyente en su corazón. Versículos 7 y 8. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, Espíritu Santo. Esos tres son unos. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, y la agua, y la sangre. Y los tres concuerdan. Qué interesante, ¿no? La Trinidad, tenemos una Trinidad de testimonio en muchas formas. Tiene la Trinidad su bautismo, el Padre dice, ese es mi Hijo, el Espíritu Santo está bajando sobre él. Tenemos ese testimonio. Y tenemos ese testimonio aquí en versículo 8, de espíritu, de agua, de sangre, los tres también. Y Juan es siempre diciendo, hay un testimonio real que podemos entender. Y por los cristianos, ¿no? Por los cristianos confundidos de los maestros falsos. Por los judíos, no estaba seguro de que Cristo puede ser el Mesías, porque estaba esperando de otro tipo de Mesías, un rey poderoso. Y con dudas, muchas dudas. En esos días, la gente es siempre tratando para confundirnos sobre la realidad de Cristo. Pero en versículo 9 y 10 ahorita dice: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio de Dios, que Él ha dado testimonio acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree en Dios ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio de Dios ha dado respecto a su Hijo. Deuteronomio 19:15 dice: en el caso será confirmado por el testimonio de dos y tres testigos. Obviamente Juan es judío, quieren nosotros a conocer esa doctrina, esa realidad está establecida por dos y tres testigos en muchas formas, en muchas áreas. Nuestro sistema de corte hoy en día está basado en esa idea. Con el testimonio de dos o más personas, algo puede establecido como algo verdadero o falso. Juan dice: si como hombres podemos recibir esto, entonces el testimonio de Dios también tiene y aceptado, porque su testimonio es mayor, ¿no? El testimonio de Dios. Tenemos el testimonio de su bautismo, tenemos el testimonio de Juan 8:18. Dice Juan 8:18: yo soy él que doy testimonio de mí mismo, que el Padre me envió de testimonio de mí. Entonces, testimonio de Cristo sobre a sí mismo. Mateo 3:16, después de ser bautizado, Juan salió del agua inmediatamente, y aquí los cielos se abrieron, y él vio al Espíritu Santo, y que descendía como una paloma y venía sobre él. Lo que estaba hablando, el testimonio de los tres, el Padre, el Espíritu Santo y Jesús en el agua. Versículo 11 y 12. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esa vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. No solamente es una cuestión de su seguridad de eres cristiano, pero también, y dice, es un conocimiento y está convencido de que tú tienes la vida en él. Salvación es tremendo, pero para nosotros a conocer tenemos la vida es mejor, o es un adicional, porque hay gente que tiene salvación, pero no está actuando, no está viviendo con eso. Si a veces deprimido dice: ah, estoy salvo, pero no sé qué va a hacer con mi vida. La vida rica, de la vida con propósito, es una persona que puede decir: ya tengo salvación, tengo la vida de Cristo dentro de mí. Romanos 8, no, vamos a recordar, eso es lo que él está regresando en el capítulo 2, a donde Juan nos recuerda a los creyentes que no necesitan ningún falso maestro que les dirá que ellos no eran salvos, que no necesitaban algo. Ellos ya tenían la unción, Espíritu, viviendo en ellos, que les da la seguridad. Y Juan aquí los llama el testimonio que tenemos en nosotros mismos. El apóstol Pablo dice en Romanos 8, el Espíritu mismo da testimonio de nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. Es uno de los versículos, por mí, muchos años era muy raro. Todavía es muy raro. Es Parece un misterio en un sentido, porque cómo funciona el espíritu de mi espíritu con el espíritu de Dios? ¿Cómo funciona todo esto? Es difícil para expresar de alguien. Aquí que tenemos los relatos de los testigos oculares, los apóstoles de Jesús, quien dijo ser el Hijo de Dios, el Mesías, que conquistó la muerte y se fue visto físicamente en su cuerpo resucitado. También tenemos el testimonio de Dios, el Padre, que está registrado en las Escrituras, que proclamó que él en su bautismo y cuando él dijo, ese es mi Hijo amado, y a quien que yo me complazo. Tenemos el propio testimonio de Jesús, que es sí mismo. Finalmente tenemos el testimonio del Espíritu Santo dentro de nosotros mismos. Y no sé de cuántos de ustedes se piensan sobre este testimonio en su interior. Eso es lo más difícil para explicar una persona no es nacida de nuevo, pero también es más fácil para explicar o compartir con una persona si está nacida de nuevo. Ya, y una persona dice, hermano, y ahora una nueva persona, ¿eres cristiano? ¿Estás seguro a dónde va cuando va a morir? Oh, sí, absolutamente. Ya lo sé por seguro. Estoy sellado en Espíritu Santo. Ya lo sé a dónde voy cuando se mueren. Y entonces podemos así, ok, él es hermano porque él tiene dentro de él tiene testimonio del Espíritu Santo. Pero aquí es la cosa. Lo que Dios quiere nosotros entender es a veces no podemos explicar, pero a las otras personas, o a veces no puedes entender completamente a sí mismo, pero no es una angustia o algo para decir, ¿cómo puedo explicar? Porque hay cosas en el mundo que no podemos explicar. Ese púlpito no puedo explicar, porque además cuando estamos leyendo la ciencia del día, cuando estamos estudiando como la ciencia de las partículas y nano y más chiquito, las más pequeñas particulares, la ciencia dice hay más espacio entre los partículas aquí en esta mesa que hay partículas. En otras maneras, no hay razón por mi mano no pueda pasar, porque la mayoría de este púlpito es espacio, pero mi mano es sólido solamente porque hay una fuerza que no podemos ver con ojos, la ciencia no puede explicar. La ciencia pagana dice, tiene un nombre por esa fuerza, dice el particular de Dios. Qué interesante. Es algo milagroso. Es algo que Dios no puede explicar. Está tratando ahorita en CERN, ahí en Europa, tratando con las partículas para entender cómo es las cosas del mundo, si puede quedar juntos cuando no hay razón, no hay explicación, cómo todo eso puede quedar conectado. Y unido. Esa es la idea que quiero decir por nosotros con el Espíritu Santo. Antes de Cristo, podemos decir somos los particulares todos flotando ahorita sin en las tinieblas y no tiene esperanza, pero en Cristo cuando estaba nacido de nuevo, todos nosotros estamos atractando unos a los otros. En la Biblia dice, somos los piedritas vivos y de pegamento es el Espíritu Santo. Y hay una atracción de nosotros y nosotros son invencibles por el poder del Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo y está una atracción uno de los otros a la familia de Dios, es el mismo, mismo fuerza en el universo, está, como se dice, guardando todo el material juntos, porque sabemos cuando el fin de tiempo Cristo va a decir ya, y todo el universo van a despegar. Solamente es por la palabra de Dios, todos están juntos. Solamente por el Espíritu de Dios estamos juntos en su Espíritu. Y eso es algo precioso, es una evidencia. ¿Y esto es qué es? Es la vida. En el testimonio es este que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Cuando tiene el Hijo, estamos conectados en esta unidad, en esa familia, operando en amor, porque nadie es una pasada. Nada de nuestros hermanos son pasados. Pero Dios puede darnos la habilidad para continuar. Y eso es el ánimo de Juan, es el ánimo para nosotros a continuar en esa unidad, en ese amor. Y cuando hay divisiones, cuando hay problemas, ya necesitamos arreglar, a conocer ese enemigo, ese truco de enemigo tratando para romper lo que tenemos, lo que es preciosa. La vida rica es una vida juntos cuando estamos unidos, cuando estamos en Cristo. Padre, muchas gracias por tu palabra y gracias por lo que podemos entender en sus palabras ahorita. Queremos orar. También es un momento de tu poder convencernos dentro de nuestros corazones si somos nacido nuevo o no. Y si no, Padre, no tenemos la vida en Dios, no tenemos la vida en Cristo, no tenemos la vida rica y no tiene vida por eternidad. Entonces no hay cosa más serio. Son desconectados de lo que van a mantener todo el universo por eternidad. Padre, ayude a mis hermanos para responder de tu llamada en ese momento. Lo que está viendo en el internet, escuchando luego, ayude a ellos para rendir su corazón. Tu Biblia dice, necesitamos arrepentir de nuestros pecados. Admitimos, somos pecadores y necesitamos aclamar a tu nombre. Y a reconocer si murió en la cruz por nosotros, ofreció su sangre y por su sangre estamos sanos, estamos establecidos. Es por su sangre, podemos decir, estamos conectados en una forma. Ese es el pegamento que necesitamos para andar. Gracias, Padre, por todos presentes, pero toque las vidas de mis hermanos. Ayuda a ellos para entender la necesidad para rendir toda su vida. Pero por lo demás de nosotros, ayúdenos para continuar en amor y para permitir su amor en Espíritu Santo para guiarnos y operar dentro de nosotros y no resistir ese amor divino en cada aspecto de nuestras vidas. En el nombre de Cristo. Amén.